الحدث التاريخي باسم الشعب العربي باسم الشعب العربي يا من آمنتم بالمبادئ لا نساوم على حريتنا لا إقطاع لا استغلال لا احتكار في حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها لأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها ووصلت حركتها في ظلام الليل ووحدها وعملت وسهرت وظلت تسرع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق رجوعية أناديكم أشد على أياديكم أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق Arratsaldeon ta ongi etorri Wintifada irratsaioaren atal berri batera. Alabedi irratiaren sintonian. Zortzietatik bos, zer dien jodik, bos, bi minutu pasatze direnean, hasiera emango diogu gaurko irratsaioari. Eta asterolegez, ordu betez arituko gara, irratiaz bestaldean Palestinako inkomunikazioaren arreziak birrintzen. Gaurkoan, Israel eta Euskal Herriaren arteko negozio izkutuak izango ditugu mintzagai. Ruben Pascual garako kazetariaren eskutik. Izan ere, badira aste batzuk, Kataluniako erakunde batek, Negozis Okults izeneko taldeak, bideo bat argitaratu zuela, hautsak arrotu dituen bideo bat, zeinean egiaztatzen zen, edo froga testimoniala ematen zen, bertako Kataluniako polizia Mossos d'Esquadra izenekoak eta Irralgo segurtasun enpresa baten arteko loturena. Hain zuzen ere, Kataluniako polizia bertan trebatzen da Israelen segurtasun enpresa horren eskutik. Eta horren arira, gure gaurko solaskideak egiaztatu egin du enpresa horren arabera ertzaintza eta Nafarroako polizia forala enpresa horren bezeroak ere badirela. Halaz egiaztatzen du enpresak berak. Eta ari horretatik tiraka aztertuko ditugu Euskal Herriko erakundeak eta Israelgo segurtasun enpresa horien arteko loturak. Hain zuzen ere, Negozis Okults erakundeak txostena argitaratu duen astean bertan, non okupazioaren Palestinako okupazioaren negozioa aztertzen den eta okupazio horren helburu ekonomikoak ikertzen dira. Ibilera okorda luzeko gaia datozen asteotan ere jorratuko duguna. Izan ere datorren astean Negozis Okults taldeko jendea ere izango dugu mintzagai Wintifadan. Gaurko beraz kontu honi dedikatuko diogun lehenengo atala. Ruben Pascual Garako kazetariaren eskutik. Bestela ere, hasiera emango diogu irratzaioari, Palestinatik datozkigun albistei errepasoa emanez, astero legez. Arratsaldeon, Peter. Arratsaldeon. Bueno, ba, ze berri datozkigu Palestinaldetik azken aste hontan, si no me equivoco, pues comenzamos con una efeméride, con un recuerdo histórico del que se cumplen mañana martes 20 años. Así es, y hablamos de ahora. Se cumplen 28 años, 20 años, perdón, de la matanza de Hebrón. Este trágico suceso se produce el sábado 25 de febrero de 1994, recordamos, la fiesta del Purim de los judíos, cuando el médico y colono de origen norteamericano, concretamente de Brooklyn, el doctor Baruch Goldstein, residente en el moderno y lujoso asentamiento de Kiryat Arba, de 8.000 habitantes, construido sobre el barrio palestino de Jabal Yohar y miembro de la Liga de la Defensa Judía, cometió la infame masacre de la mezquita de Ibrahim. Ese día, el fanático sionista, ultraortodoxo, se levantó bien temprano y tras vestirse con su uniforme de capital del Tazal, tomó una ametralladora Kalin y varias granadas de fragmentación y apresurado se dirigió al Macpela con la intención de exterminar a los gentiles que mancillaban la cueva de los patriarcas, según el léxico utilizado por los miembros del partido fundamentalista CAC, al que él pertenecía. Además, Goldstein habría jurado vengar la memoria de su mentor, el rabino racista y xenófobo Meir Kahane, quien fuera asesinado en 1990 en Manhattan, a manos de un radical islámico. Así que sin pensarlo dos veces y sin que nadie se lo impidiera, a pesar de que allí existe, como hemos hecho referencia, un checkpoint controlado por los militares israelíes, que misteriosamente desaparecieron en ese preciso instante, entró a la mezquita y sin mediar palabra alguna comenzó a disparar su ametralladora Galin y a lanzar granadas, lo que provocó una pavorosa carnicería entre los fieles, que en ese instante rezaban el Salat al-Farq por la espalda fue fusilando a la mayoría de sus víctimas. El balance final dejó un saldo de 29 muertos y más de 120 heridos. En el momento en que Goldstein se le agotaron los cargadores de munición, los sobrevivientes se le echaron encima matándolo a patadas y puñetazos. A Goldstein podríamos definirlo como el típico colono judío psicótico de tendencia ultraortodoxa y ultranacionalista, como otros tantos miles de judíos norteamericanos que hicieron aliya en Israel. En su locura mesiánica se creía la mano ejecutora de Adonai. Ellos, que esperan la pronta venida del Mesías, dicen que es imprescindible liberar todos los santos lugares de los herejes extranjeros, los palestinos, que ensucian la tierra prometida. Bueno, los soldados hebreos recogieron el cuerpo completamente despedazado de Goldstein y lo llevaron al asentamiento de Kiryat Arba para entregárselo a sus familiares. Al otro día se celebraron las exequias siguiendo los rituales talmúdicos al que asistieron cientos de colonos ultraortodoxos que lo aclamaron como a un verdadero héroe. Bueno, y en su tumba se colocó una lápida que reza: aquí yace el venerado doctor Baruch Kapel Goldstein, hijo de Israel. Dio su alma por amor al pueblo de Israel, su Torá y su tierra. Sus manos están limpias y su corazón es puro. Fue asesinado por la santidad de Dios el 14 de Adar, Purim, el año 5754. Hoy su mausoleo es un sitio de peregrinación de los judíos ultraortodoxos, que lo consideran un mártir del sionismo, el más santo de todos los mártires de la Shoah. Torah, guerra y colonización es la consigna del líder espiritual, el rabino Koch, que cuenta con una infinidad de incondicionales. Sí. Bueno, ba, gaurkoan egiten genuen oroimen historiko ariketa bat, 20 urte dira Sarrazki hartatik. Baina Bertolt Brechtek esaten zuen bezala, hiltzeko, erailtzeko era ugari dago. Diroz edo egarriz. Izan ere, ba, azkenengo asteotan hautzak arrotu ditu. Martin Schulz alemaniarrak irralgo parlamentuan egindako adierazpen batzuk, non salatu zuen desoreka bertako palestinar eta okupatzaile irraldarren arteko desoreka ur baliabidei dagokionez. Horren arira, Amira Haas kasetari irraldarrak onako artikulo edo iritzi artikulo interesgarria argitaratu zuen Aretz egunkarian. Artikulo publicado por Amira Haas, conocida y galardonada periodista israelí, en cuya columna del diario Aretz suele ocuparse de los temas de la ocupación israelí de los territorios palestinos. Amira Haas, periodista israelí, que hay que recordar, pues está afincada en Ramala. Y bueno, en este medio, en el diario Aretz, pues suele pues opinar desde las propias entrañas de la ocupación de Cisjordania. Titulaba así: la tortura del agua para los palestinos. La discriminación del agua es otra herramienta que se utiliza para desgastar a los palestinos social y políticamente. ¿Por qué el establishment israelí se empeña de tal manera en negar la existencia de discriminación de agua? ¿Por qué esta vez la clase dirigente israelí no puede acudir a las excusas habituales sobre la seguridad a las que recurre frente a otros tipos de discriminación flagrante? Cuando se trata de la situación del agua, la maquinaria de propaganda israelí y los grupos de presión sionista en la diáspora se encuentran en problemas, como se ha puesto de manifiesto cuando el alemán Martin Schulz tuvo la audacia de preguntar en Lakenset, ese nido de traficantes del holocausto, si el rumor de los israelíes de que los israelíes se adjudican 4 veces más agua que los palestinos era cierto. La sistemática discriminación en la distribución del agua a los palestinos no es un falso rumor. El suministro de agua israelí no depende de esta distribución, pero sin ella, la política y la construcción de colonias sería mucho más costosa y quizás hasta imposible de sostener en su escala actual y futura. No es de extrañar que Habayit Hayehudi, la Casa Judía, el partido que más se identifica con los colonos, reaccionara con tanta furia a los comentarios de Schulz y abandonara la Knesset. La discriminación del agua es un instrumento más del sistema de gobierno que se utiliza para desgastar a los palestinos social y políticamente. En Cisjordania, decenas de miles de familias gastan enormes cantidades de tiempo, dinero y energía emocional y física solo para realizar las tareas básicas de baño y aseo. Cuando no hay agua en la cisterna del inodoro, incluso las visitas de familiares se vuelven esporádicas. Las familias del Valle del Jordán realizan con disimulo, para no ser descubiertos por la administración civil, largos recorridos en busca de acarrear agua potable en tanques, mientras el agua fluyente, abundante por las tuberías de la compañía Mekorot hacia las granjas de cultivo de las colonias adyacentes. Queríamos decir que fluye abundantemente hacia las colonias. Gaza depende de las plantas de purificación de agua que engullen electricidad a menudo escasa en la franja. Bien podría tratarse de la India. El tiempo, dinero y energía necesarios para obtener agua se da a expensas de otras actividades, tanto a nivel personal como comunitario. Clases para los niños, una computadora, salidas familiares, proyectos de desarrollo industrial, el desarrollo del turismo, la agricultura y actividades sociales. Todo ello, pues, supeditado a la escasez de agua. Aun cuando los palestinos saben que Israel es responsable de la escasez de agua, su ira se dirige al pararrayos más accesible, la autoridad palestina. Los empleados de la autoridad palestina, que pasan sus días en la agotadora batalla contra la burocracia israelí para obtener la aprobación de cada tubería de agua, son considerados poco profesionales y poco eficientes, convenientemente. La realidad de los enclaves palestinos inconexos que Israel está creando emerge a través de un mosaico de leyes diferentes y en diferentes grados a ambos lados de la línea verde, de la incautación de tierras y fuentes de aguas y de la negación a la libertad de movimiento. La seguridad como religión, que se utiliza para justificar el robo de tierras, puestos de control y el bloqueo, aún tiene que explicar por qué un niño palestino tiene derecho a menos agua que un niño judío. que pueden decir los expertos de la diplomacia pública que en Jenin el promedio de asignación per cápita es de 38 litros para el consumo en el hogar, ya que la ciudad es bastión de la yihad islámica que amenaza nuestro país? ¿Que en el verano no hay suministro regular de agua debido a que el servicio de seguridad Sinbet está ocupado descubriendo células militantes armados y que en Gaza más del 90% del agua no es apta para el consumo debido a que los jefes de Hamas están planeando ataques terroristas en Cisjordania? Incluso los grupos judíos pro-israelíes tendrán dificultades para justificar las discrepancias. El establishment israelí ha preparado un plan de 4 puntos para justificarse: bombardear los medios de comunicación con las estadísticas parciales y erróneas, desviar la atención del punto de partida, que es que Israel controla las fuentes de agua, sobre la base de los acuerdos de Oslo que han puesto de... han pasado de temporales a permanentes, los palestinos tienen limitada la cantidad de agua que se les permite extraer de forma independiente de las fuentes de agua y limitada las mejoras que pueden realizar en la infraestructura de agua. Confiar en el frente israelí que desestima los reportes palestinos e ignora los informes de organizaciones de derechos humanos y estudios publicados por el Banco Mundial y Amnistía Internacional, o contar con que la mayoría de los israelíes no se molestarán en echar un vistazo por sí mismos a la situación real, y si lo hacen y se encuentran que existe una discriminación escandalosa, contar con que no dirán ¿y por qué? O mejor dicho, ¿y qué dirán y qué? Bueno, pues así opinaba, como decíamos, la periodista israelí afincada en Ramallah, Amira Haas, en el diario Haaretz, cuestionándose pues la falta de argumentos de la administración israelí para justificar ese desequilibrio en el acceso al agua de población nativa palestina y población ocupante israelí. Y donde principalmente es alarmante la situación del acceso al agua es en la Franja de Gaza. Así es. Nosotros vamos a abundar más, y ahora lo hacemos pues en Gaza. Que quien quiera saber lo que es tener suficiente para beber, pues que mire hacia Palestina y concretamente hacia la Franja de Gaza, donde 1,6 millones de personas viven en la franja y el agua que la mantiene con vida proviene de una sola reserva subterránea. Bueno, si te preguntas a alguien por la calidad del agua que llega a su casa por las tuberías, su respuesta será: calidad. De las cañerías lo que sale es agua de mar. Así de salada es el agua que nos llega, cuenta Muder Slogwan, director de la instalación que abastece de agua a Gaza. El funcionario siempre sonríe cuando hace ese tipo de comentarios, pero él está muy consciente de la gravedad de la situación. La precariedad de las infraestructuras hace que el vital líquido escasee desde hace muchos años y lo que llega es de muy mala calidad. Bueno, pues un total de 1,6 millones de personas viven en la Franja de Gaza y el agua que lo mantiene con vida proviene de una sola reserva subterránea. La población sigue creciendo y el manantial no da para más. Además, según las Naciones Unidas, el 90% de las reservas de agua subterránea se ven contaminadas por el agua que se filtra desde el mar Mediterráneo, por las aguas residuales y por otras sustancias contaminantes. Todo el cercano oriente está amenazado por la escasez de agua, pero en la Franja de Gaza ese fenómeno se agudiza. Bueno, tenemos una carrera contra el tiempo. La crisis de agua en Gaza afecta a todos los ámbitos de la vida de los palestinos, sobre todo a la agricultura, que absorbe la mayor parte del agua que se encuentra en la reserva subterránea. El agricultor Madid Arafat cuenta que sus plantas y sus cosechas sufren debido al alto grado de concentración del cloruro del agua disponible. Él sabe que debería comprar agua potable para sus sembrados, pero eso encarecería demasiado los costos de producción de las verduras y las frutas. Bueno, en este sentido, la renovación de la planta de depuración de aguas residuales Sheikh Ahen, en las afueras de la ciudad de Gaza, ha sido una bendición para muchos palestinos. El proyecto pudo consumarse en 3 años. Desde finales de 2012, las aguas residuales de 650.000 personas pueden ser reutilizadas, explica Thomas Elisabeth, del Instituto Crediticio para la Reconstrucción, financiado por el gobierno alemán. Pero eso está lejos de ser suficiente y hay sectores de la Franja de Gaza que no pueden ser abastecidos por la planta, acota Eisenbach. considerando el agua de mar que a la franja de Gaza le sobra, la otra esperanza para sus pobladores es la creación de instalaciones desalinizadoras. Organizaciones internacionales como UNICEF ya ha construido desalinizadoras pequeñas. Algunas de las que están en funcionamiento pueden abastecer de agua potable a unas 15.000 personas. Desde hace tiempo se está planeando construir otra en el sur de la franja de Gaza, pero el proceso es demasiado lento. En lo que el agua se refiere, a la franja de Gaza le queda poco tiempo. Según un informe de las Naciones Unidas, es posible que en 2 años la reserva de agua subterránea no pueda proporcionar ni una gota más de agua potable. Bueno, eta prentza errepasoni amaiera emateko jomugan jarriko dugu Cisjordaniako herri bat. Ba, bueno, palestinar askok kolonoen aurrean edo kolonien edapenaren aurrean daukaten baliabide bakarra da nazioarteko erakundetan begirada jartzea eta kasu honetan bezala, UNESCO hori aldarrikatzea euren herria gizateriaren ondarea izendatu dezatela. Hori da geratzen zaien babes bakarra. Batir da herri horren izena. Batir, la aldea de Cisjordania que pide ser inscrita en el patrimonio de la UNESCO. Responsables palestinos presentaron una solicitud urgente para que una aldea de Cisjordania cuyos vestigios antiguos están amenazados por el muro de separación israelí sea inscrita en el Patrimonio Mundial de la UNESCO. Pues bueno, solo así ven muchos palestinos la salida para que sus pueblos perduren, el que sean nombrados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, con la vaga esperanza de que así se vayan a salvar a la expansión de las colonias y a la destrucción que ejerce el muro de separación. Este es el pedido que refiere la aldea de Batir, al sur de Jerusalén, y que fue presentado a principios de febrero, según declaró el domingo un miembro del consejo de la aldea, Mahmoud Abu Arab, a la agencia AFP. Nosotros presentamos la solicitud hace 15 días y hoy nos enteramos de que habían aceptado tomarla en cuenta, explicó. Ellos enviarán una delegación, agregó, sin precisar cuándo tendrá lugar dicha visita. En 2012, Batir fue agregada a la lista preliminar de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, que votará en junio sobre el pedido de inscripción de la aldea en el Patrimonio Mundial de la Humanidad. Batir, que se encuentra a caballo sobre la línea verde, es célebre por sus terrazas agrícolas y sus sistemas de irrigación que datan de la época romana, desde hace más de 2.000 años. Pero la barrera de separación israelí, el muro de apartheid, que los israelíes eufemísticamente llaman barrera de separación, debe pasar precisamente por encima de esta aldea, amenazando, según los expertos, con dañar estos antiguos vestigios. Los palestinos fueron aceptados en la UNESCO en octubre de 2011 y rápidamente pidieron la inscripción de varios sitios en el Patrimonio Mundial de la Humanidad, fundamentalmente la Basílica de la Natividad en Belén, clasificada en junio de 2012. Israel había afirmado que no tenía ninguna objeción a la inscripción de este sitio en el Patrimonio Mundial, pero cuestionó la utilización del procedimiento de urgencia, considerando que era una forma de sugerir que Israel no protegería el sitio. Bueno, pues con esta vaga esperanza de proteger así su aldea, visto que pues apelar a los derechos humanos y a la protección de las personas no tiene mucho efecto en instancias internacionales, quizás si la UNESCO protege las piedras de su aldea, acaso vean garantizada la pervivencia de su villa. Uinek ez duten ugari, ez dago eziri, ez hormari, ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Intifada. Intifada. Eta eta honen bestez bukatutzat emango dugu asteroko prentza errepasoa. Eta jarraian helduko diogu gaurko elkarrizketari, lehen iragarri dizu egun bezala Ruben Pascual Garako kazetariarekin solastuko gara. Ba, Irralgo administrazioa, Irralgo segurtasun arloko enpresak eta Ertzaintza eta Nafarroako Polizia Foralaren arteko loturen inguruan. Iragan asteotan Kataluniako negozizo kultz taldeak argitaratutako txostenaren arira eta argitaratutako bideo baten arira. Hori bai, Rubenekin kontaktuan jarri aurretik atzen alditzo bat egingo dugu kanta bat entzuteko. Aspalditik entzuten ez dugun talde baten kanta ekarriko dugu gaurkoan gurera, Dam Palestinako taldearena, da diskatik ateratakoa, honako hau. I'm gonna go to the hospital. malfamin. Bueno, pues como os anunciábamos en el sumario de hoy, charlamos a continuación con Rubén Pascual. Es periodista del diario Gara y la semana pasada pues firmaba una noticia que saltaba a varios medios de comunicación, que de alguna manera venía a confirmar pues una sospecha, una leyenda urbana bastante extendida por estos lares y que se veía confirmada a través de unas pruebas testimoniales que han salido a la luz, según las cuales pues se pone de relevancia la relación entre distintas fuerzas policiales del Estado español, entre ellas la Ertzaintza y la Policía Foral Navarra, con empresas de seguridad privada israelíes. Tenemos a Rubén Pascual, autor de esta noticia, al otro lado del teléfono. Bueno, Rubén, Arratsaldeón, buenas tardes. Hola, Coldo. Bueno, una noticia que de alguna manera venía a confirmar o a poner negro sobre blanco pues una creencia bastante extendida, ¿no? Y es que pues distintos cuerpos policiales, entre ellos la Ertzaintza y la Policía Foral, pues según estos datos habrían sido entrenados o tendrían vinculaciones directas con empresas de seguridad israelíes. Bueno, en concreto, las informaciones que se publicaron, que fueron hechas públicas por una plataforma catalana, lo que venían a probar con algo más de certeza, más datos, más testimonios, era la participación de agentes de los Mossos de Escuadra en diversos cursos que se llevan a cabo en Israel, impartidos por una empresa de seguridad privada. Y bueno, allí sí que aparecían varias personas, aparecían fotos de varias personas con camisetas de los Mossos de Escuadra, etcétera, etcétera, pues llevando a cabo estos entrenamientos en Israel. A la par se intercalaban vídeos de gente pues que explicaba un poco de qué trataban estos cursos, etcétera. Y después, en la página web de la empresa sí que se identificaba, aunque en el vídeo no se entraba al detalle, se especificaba que esta empresa identificaba como clientes suyos tanto a la Ertzaintza como a la Policía Foral. Es decir, en el vídeo no hay constancia de que la Ertzaintza, de que agentes de la Ertzaintza hayan estado, o tampoco se especifica cuál es la relación, porque claro, al final que una empresa les identifique como clientes tampoco, es decir, si no se especifica qué tipo de relación han tenido, si, es decir, si la otra parte no lo confirma, no, sí que nos puede, hay más detalles sobre los Mossos de Escuadra, pero eso, sobre los dos cuerpos estos de Euskal Herria, pues tampoco se especifica mucho. Lo que te pone a ti en concreto tras la pesquisa de esta noticia es este vídeo que pues difunden varias organizaciones en Cataluña. ¿Cómo sale a la luz o cómo trasciende a la opinión pública este documento gráfico? Bueno, pues yo lo tuve conocimiento a través de Twitter. Hay una cuenta llamada Negocios Ocultos y que se dedica a, está hecha en Cataluña y se dedica a sacar un poco a la luz datos sobre pues los negocios de la seguridad y un poco que quiere dar a conocer eso, el negocio que se esconde detrás de pues por ejemplo de armamento, de seguridad, de técnicas de represión, etcétera, etcétera, pues que todo ello encierra también unos negocios y pues unas complicidades y unas relaciones con ciertos estados, etcétera, etcétera. Y en la semana pasada sacaron el vídeo este que estamos comentando, en el que se hablaba de la relación de los Mossos con con el Estado de Israel y diversas empresas radicadas allí, era, por cierto, el primero, según anunciaron, de una serie de 3 vídeos que se iban a dar a conocer en fechas próximas. Este vídeo, que supongo que se puede consultar en la web de este colectivo, Negocios Ocultos, que si no me equivoco la dirección es en catalán, ¿no? Negocios Ocultos o algo así. Supongo que se puede consultar el vídeo y en él aparecen testimonios de mozos de escuadra que están entrenándose con estas compañías israelíes allá en territorio israelí. ¿En qué tipo de técnicas o qué se puede deducir de al menos de este vídeo? Primero que nada, la semana pasada, el viernes pasado, concretamente a última hora de la tarde, se quejaron a través de diversas cuentas de Twitter, etcétera, que YouTube les había borrado los vídeos que habían subido. Hay posibilidades de verlo, a través igual de maneras más indirectas. Decían que se habían vulnerado varios derechos de autor y por eso les habían borrado los vídeos, y a la par denunciaban o daban cuenta de que esta empresa, la empresa israelí de la que estamos hablando, Guardian Homeland Security, había borrado tanto de la en el apartado de clientes había borrado los escudos tanto de la Ertzaintza como de la Policía Foral, como de los Mossos de Escuadra, y además de las galerías de fotos había borrado las imágenes en las que aparecían personas que participaban en los cursos portando, por ejemplo, camisetas de Mossos de Escuadra. Y ahora únicamente se ven imágenes de gente que está participando en estos entrenamientos, pero únicamente con la camiseta de la empresa esta. Entonces, no sabemos, por ejemplo, en el caso de los Mossos de Escuadra, sí que parece haber más señales de que están tratando de un poco poner tierra de por medio y ocultar que efectivamente agentes de este cuerpo han estado participando en Israel en este tipo de cursos. Y bueno, aquí lo que sería interesante, lo que nos atañe a nosotros, es que se aclarara si efectivamente han sido clientes, si no lo han sido, si la empresa ha puesto que son clientes porque una vez el departamento de seguridad del ACUA les pidió información o porque han tenido algún tipo de relación sin llegar a ser clientes, sin llegar a viajar allí. Pero bueno, son cosas que de momento desconocemos. En cualquier caso, esta empresa de seguridad privada israelí hace gala en su página web de que fuerzas policiales como la Ertzaintza o la Policía Foral Navarra están entre sus clientes. No ha habido ningún desmentido por parte de la Consejería de Interior o... No, la verdad es que nosotros esperábamos un poco, cuando empezaron a salir este tipo de informaciones, que a nivel oficial o hubiera algún tipo de comunicado, algún tipo de reacción, y por el momento no hemos tenido constancia de ninguna declaración, ni confirmando ni desmintiendo, es decir, ninguna declaración en torno a estos vídeos y a estos contenidos. Hace un par de semanas en este espacio denunciábamos, de la mano del movimiento de boicotes, inversiones y sanciones a Israel en Cataluña, las relaciones que últimamente, relaciones diplomáticas, administrativas, incluso en el ámbito académico, que se estaban dando entre la derecha catalana principalmente, también a cuenta de la confección de esta hoja de ruta hacia la soberanía y de cara a buscar apoyos internacionales. La visita que realizaba Artur Mas el pasado noviembre a Israel, visita de la cual se habían firmado convenios entre distintas empresas catalanas e israelíes, entre universidades. No sé si todas estas relaciones en materia también de técnicas y tecnología represiva también surgen a raíz de estos acuerdos, o es algo ya histórico las relaciones entre cuerpos policiales y las fuerzas de seguridad israelíes. Hombre, cabrá la posibilidad de que últimamente, al incrementarse esas relaciones, también la materia esta que estabas citando haya ido a más, pero yo creo que sí se trata de algo más histórico, principalmente teniendo en cuenta que, pues, en materia de técnicas represivas, de armamento, de todo este tipo de cuestiones, Israel siempre ha sido un estado puntero y que siempre ha estado un poco a la vanguardia de, pues, de, por ejemplo, de tecnologías de represión, de tácticas de interrogatorio, de todo este tipo de cuestiones, y por eso algunas veces se ha podido probar, otras veces es como una sospecha, una eterna leyenda urbana, que el Estado de Israel y que fuerzas, por ejemplo, del Mossad han participado en la formación de numerosos cuerpos policiales a lo largo de todo el planeta, y pues, por ejemplo, en el caso de la Ertzaintza, pues siempre se ha dicho que, sobre todo en los inicios de la Ertzaintza, pues sí que el Mossad participó en la formación. No sé si alguna vez ha llegado a reconocer de manera oficial la participación de, pues, de los servicios secretos israelíes en la formación de la Ertzaintza, pero bueno, sí que es algo que siempre se ha comentado. En cualquier caso, documentos gráficos como este, pues, vendrían a poner una prueba documental a una, pues, una sospecha muy extendida, ¿no? Y bueno, de alguna manera vendría a confirmar estas relaciones. Sí, además, yo creo que lo más grave en este caso es, bueno, la empresa esta es una empresa formada o creada en su origen por excombatientes israelíes y fuerzas de élite de la, pues, tanto del ejército israelí, etcétera, etcétera, y en el vídeo algunas de las personas que han cursado, que han participado en estos cursos allí, se jactaban de lo bueno que eran estos cursos, porque lo que se aprendían eran técnicas, y citando textualmente lo que decían, era técnicas probadas en combate. Uh-huh. Y claro, cuando nos referimos a Israel, pues tampoco cabe, es muy difícil establecer una relación entre lo que ellos llaman combate y la ocupación y la represión hacia el pueblo palestino. Uh-huh. Entonces, lo que sería más grave es que con dinero público de los estados se paguen cursos a policías, etcétera, etcétera, para que vayan allí a aprender técnicas y a dar dinero a gente que ha participado al final en el expolio del pueblo palestino. Uh-huh. Comentabas cómo, pues, históricamente Israel ha sido una potencia exportadora de técnicas, de tecnología al servicio de la represión, del control social, del control de la disidencia. No sé si existen también indicios aquí de que se hayan puesto a prueba todas esas técnicas, ese material. Ahora, pues, tanto que se habla de la escalada represiva, cuenta de leyes como la ley Mordaza a nivel estatal, pero también, pues, que leyes que se vienen aplicando aquí en Euskal Herria de alguna manera excepcional, ¿no? No sé si existen también indicios de ese legado israelí en el quehacer y en las técnicas que utilizan las policías aquí. Pues no sabría decirte. Sí que es verdad que últimamente pues en términos internacionales se ha puesto un poco de moda el concepto de Homeland Security, algo que sería traducido seguridad nacional, y últimamente el término que se está utilizando, un poco más descafeinado si se quiere, es el término de seguridad ciudadana, que es precisamente el proyecto de ley que se está debatiendo ahora mismo en las Cortes españolas y el proyecto que quiere aprobar el gobierno español, y al final lo que se hace es entrenar a las policías para participar o para luchar contra un enemigo interno, que eso es lo que un poco lo que defiende esta política. Y bueno, pues aquí lamentablemente no sé si ha habido, no sé si ha llegado a haber ese tipo de relaciones o si se han llegado a aplicar estas enseñanzas israelíes, pero bueno, sí que estamos viendo un poco que aquí también, y tanto a nivel de Euskal Herria como a nivel del Estado, se están aplicando este tipo de políticas, pues que por ejemplo estados como Estados Unidos y el Estado de Israel llevan tiempo aplicando y son un poco punteros en esta materia. Pues conocíamos esta noticia a través de pues el artículo publicado en Gara por Rubén Pascual. Como nos comentabas, pues no ha hecho sino empezar la publicación de estas pruebas documentales, de estos vídeos, a través de esta organización catalana, Negocios Ocultos, en la web Negocios Ocults. Y bueno, previsiblemente pues después de este vendrán otros vídeos también que dan testimonio gráfico pues de estas relaciones entre las fuerzas policiales en el Estado español y estas empresas de seguridad privada israelíes bregadas en mil batallas, como ellos mismos se jactan en su publicidad, de técnicas pues probadas en combate. Y bueno, seguramente pues volveremos a tener noticias y volveremos a conocer pues más pruebas de este tipo en los próximos días, en las próximas semanas, ¿no es así, Rubén? Sí, sí, efectivamente, como ellos mismos habían anunciado, tenían la intención de publicar varios vídeos más, pues los que se ahondaría un poco en esta cuestión. Entonces, pues ya iremos viendo cuáles son las nuevas revelaciones y si pasan pues de tener un poco eco en la sociedad a dar ese paso adelante. Y pues por ejemplo, pues que algún gobierno o alguna consejería de interior, la consejería de seguridad, pues efectivamente si confirman, si desmienten y que sería interesante saber en qué medida las fuerzas policiales pues del Estado, pero bueno, principalmente de Euskal Herria, han participado en este tipo de cuestiones. Cuando menos sería interesante que este tipo de revelaciones valiesen para que se pronunciasen en uno o en otro sentido, ¿no?, los responsables de la policía. Claro, al final no dejan de ser acusaciones graves, no, graves, por lo menos cuestiones a aclarar. Y bueno, pues sí que por lo menos teniendo esta oportunidad, pues sí que estaría bien que pues, se desmintiera, se corrigiera. Pero claro, si se hace público, una empresa hace público que yo he contratado unos servicios que yo no he contratado y con los que yo no tengo nada que ver, qué menos que salir y decir, pues desmentimos, tener... Y si es verdad que ha habido esa relación, pero igual no en perfiles de cliente y servicios, sino que pues una vez se despidió información o no sé qué, pero bueno, que se aclarara en qué medida se ha participado en estas cuestiones, cómo se ha hecho, cuándo, qué es exactamente lo que se ha ido a hacer allí, en qué condiciones, etcétera, etcétera. Bueno, pues seguiremos atentos a las nuevas revelaciones y a las nuevas informaciones que se difundan a través de esta web, Negocios Ocults, y las comentaremos en este espacio con Rubén Pascual. Rubén, un placer haberte tenido en nuestros micrófonos y hasta cuando quieras. Vale, eskerrik asko. Agur. Agur. 63 años, 5 millones de refugiados, miles de asesinados, 8.000 presos políticos, robo de tierras y de agua, violación de los derechos humanos, un muro de 750 kilómetros, bloqueo, limpieza étnica, apartheid, hau ez da normala. Sionismoak gelditzeak gure ardura ere bada. Por ellas, por nosotras, necesitamos parar el sionismo. Palestina biziko bada, Euskal Herriak Israeli boikot. Elkartasunaren garaia da. Eta gaurko irratsaioaren bukaerara hurbiltzen ari gara purka-purka eta asterolegez azkenengo txampa honetan tarte bat dedikatzen diogu boikot mugimenduari. Azkenengo deia mundu mailan Kanada aldetik iritsi zaigu eta Neil Young musikariari zuzenduta. Pues sí, petición a Neil Young para que cancele su concierto en Israel en julio. Diversas organizaciones canadienses han lanzado una petición para pedir al mítico músico Neil Young que cancele su concierto en Israel, previsto para el próximo julio de 2014. El Estado israelí, como ya sabemos, utiliza la cultura como propaganda para intentar proyectar una imagen normalizada. No participar en su lavado de imagen implica posicionarse del lado correcto de la historia de los derechos humanos. Bueno, pasamos a leer la carta que se le ha entregado a Neil Young y nos dicen: nosotros y nosotras, los abajo firmantes, te pedimos que por favor canceles el concierto que tienes previsto en Israel este verano y que te abstengas de volver a programar conciertos en Israel hasta que se cumpla completamente las demandas de la campaña internacional de BDS. Al cancelar estarás apoyando los derechos humanos del pueblo palestino y ayudando a promover una solución justa y pacífica al conflicto entre Israel y Palestina. Como muchos canadienses y fans de todo el mundo, Canadians for Justice and Peace in the Middle East, Canadienses por la Paz y la Justicia en Oriente Próximo, se quedó estupefacta y decepcionada ante el anuncio de un promotor israelí de que Neil Young iba a dar un concierto en Israel en junio de 2014. Resulta muy desconcertante que Neil Young, que se caracteriza por sus posturas progresistas en muchas otras cuestiones, incluyendo su reciente apoyo a los pueblos originarios de Canadá, tome la decisión de actuar en Israel. En 2005, una coalición de más de 170 organizaciones de la sociedad civil palestina lanzaron un llamamiento a la comunidad internacional para iniciar una campaña de boicot al Israel, tanto a nivel cultural como académico y comercial. El boicot que plantean finalizará cuando Israel reconozca el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y acate completamente los preceptos de la legislación internacional en Israel y en los territorios palestinos que actualmente ocupa ilegalmente. Elvis Costello, Stevie Wonder, Vanessa Paradis, Gil Scott Heron y muchos artistas más han cancelado sus actuaciones por respeto a este llamamiento. Bueno, la semana pasada leíamos como Roger Waters, el cantante de Pink Floyd, también un ferviente defensor de la campaña de boicotes, inversiones y sanciones contra Israel, pues hacía público que le había hecho llegar personalmente una petición a Neil Young pues para que cancelara este concierto. Y hablando de conciertos y de boicot en el ámbito cultural y artístico, hay que recordar que pues bueno, en el próximo Festival de Jazz de Gasteiz está previsto, decimos que está previsto porque bueno, pues desde el movimiento de boicot ya se están articulando los mecanismos para que no sea así, que actúe la cantante israelí Noah el 16 de julio. Un artista pues que siempre se ha caracterizado por su postura ambigua, por dar una imagen de progresismo y de defensora de la paz y los derechos humanos, pero que en múltiples ocasiones pues ha dejado caer esta careta y se ha mostrado como lo que realmente es, una defensora del régimen de Israel y uno de los mayores baluartes artísticos del régimen de apartheid. Así lo ha demostrado pues en ocasiones como en el 2009, cuando tras la masacre Plomo Fundido pues publicaba una carta en la prensa israelí en la que respaldaba la actuación de su gobierno, que acababa de aniquilar a 1.500 personas en la franja de Gaza, y atribuía la culpabilidad de estas muertes pues al gobierno de Hamas, votado democráticamente por los palestinos de Gaza. Y bueno, pues es la auténtica fachada de esta señora, que intentaremos pues por todos los medios que no actúe el próximo julio en Gasteiz. Eta kontu hauekin maitutzat emango dugu gaurko saioa. Gaur 8 zita bat daukazue Wintifadarekin Alabedi irratiaren guinetan. Ordura arte badakizue gure irratzaio guztiak entzungai dituzuela irubebikoitzaherriak.org webgunean eta baita irubebikoitzaalabedi.org webgunean. Datorren astera arte, beraz, aio. Agur.